10 de la mañana, 28 minutos. Vamos a saludar a nuestro periodista preferido del oeste, Cristian Acuña, que es cara visible de infohuella.com. Cristian, buen día, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buen día, Juan Pablo, buen día, Juani, buen día a la audiencia de Radio Kermés. ¿Cómo están ustedes? Bien, acá estamos. Te queríamos consultar en principio porque, bueno, en el portal han informado, recién lo refrescábamos, sobre un intento de femicidio en Santa Isabel. ¿Qué nos podés decir? Así es, esto ocurrió en el día de ayer, alrededor de las 7 de la tarde. Hubo un intento de femicidio, una mujer resultó con una herida de un arma de fuego a la altura del abdomen. Esta mujer se encuentra fuera de peligro, está internada en Santa Rosa, recibió atención médica en Santa Isabel y luego fue trasladada a Santa Rosa, al Hospital Favaloro. Les decía, recibió una herida de arma de fuego por un disparo que le dio el agresor, que era su expareja, que había concurrido al domicilio. Hubo allí un forcejeo con la mujer y le disparó a la altura del abdomen. No hay mucha información. Esto, si bien ocurrió ayer, en el día de hoy recién va a ser formalizado ante el Ministerio Público Fiscal de la Cuarta Circunscripción. Interviene la fiscal María Nemesio. Es un intento de femicidio. El hombre fue detenido a las pocas cuadras, caminando por la vereda, por un policía, un agente de la departamental Santa Isabel, quien logra reducirlo y sacarle el arma. Todavía tenía el arma de fuego en su poder. Esto ocurrió en el día de ayer, les decía, a las 7 de la tarde en Santa Isabel. Cristian, buen día. Juan de Pián te saluda. ¿Cómo estás? Juan, ¿y cómo estás? Bien. ¿Había habido algún tipo de denuncia por la mujer anteriormente? ¿Se sabe eso o no? Desconozco, tampoco, uh-huh. Tampoco sé si esta persona tenía antecedentes, uh-huh. Porque es todo muy, muy reciente. Y es muy probable que cuando sea formalizado ante el Ministerio Público Fiscal, así se pueda confirmar oficialmente si tenía antecedentes. Lo que hemos publicado en Infohuella es extraoficial, porque todavía no hubo información por parte de la Fiscalía. Bien. Bueno, habrá que seguir el estado de salud de la mujer, que como acabas de decir, está en Santa Rosa, internada en el Favaloro. Por lo que se sabe, entonces, es una herida de importancia. No sé qué data tenés ahí. Sí, es de importancia, pero también nos decían extraoficial que estaría fuera de peligro, ojalá sea así, una mujer, que en el momento, esto no lo hemos publicado, pero está bueno también decirlo, en el momento en que recibe la agresión, estaba en presencia de su hija. Tienen una pareja, una hija en común, esta pareja, de 4 años. Estuvo presente el momento que recibe el disparo. Así que es todo un hecho que obviamente conmociona a la localidad de Santa Isabel y también de la zona y de la provincia. Bien, Cristian, más vale que gracias. Un gusto que vuelvas a sonar en nuestra Radio Kermés, ¿sabes? Ya lo sabes. Sí, ojalá podamos continuar como lo hacíamos antes con el Minuto Infohuella, así que cuando requieran el llamado, aquí estaré. Estuve 1 año y medio como pasante en la Fiscalía, terminé ese trabajo, así que ahora estoy 100% nuevamente periodista, entre comillas. Mira, ¿en qué Fiscalía? Acá en la Fiscalía de la Cuarta Circunscripción. ¿La Fiscalía Penal? Y... Uh-huh. La Fiscalía Penal, sí. Mira, uh-huh. Bueno. Sí. ¿Y qué tal ese laburo? Bueno, ahí... Muy bueno, porque les cuento que además de tener Infohuella, que es un diario digital en el cual estoy al frente, estoy usando mis últimas materias de la licenciatura en comunicación en la Universidad Nacional de La Pampa. Pude hacer una pasantía en el Ministerio Público, más precisamente les decía en la Fiscalía, y fue una experiencia... muy enriquecedora, porque es estar un poco del otro lado de la información, del otro lado del mostrador, y está muy bueno cuando hay organismos como, en este caso, una fiscalía, poder contribuir desde la comunicación y poder acercar la comunicación, no en hechos policiales, que muchas veces hacen un poco de ruido en la zona, sino los alcances que tiene el organismo. Yo creo que comunicar también es dar más derecho a la población, y eso fue lo que se trató de hacer en ese año y medio ahí en la fiscalía. Se trabajó mucho con instituciones intermedias, así que estuvo bueno. Bueno, buenísimo, Cristian, más vale. Y desde la semana que viene entonces nos contactaremos más sistemáticamente. Un abrazo. Bueno, abrazo, que anden bien, hasta luego. Abrazo. Cristian Acuña, parte de Infohuella.com. La información sobre la situación que se vivió en Santa Isabel, este intento de femicidio con una mujer herida y su expareja detenido, está publicada en nuestra www.radiokermés.com.